de mil colores lucen preciosos, y a todos los hogares hacen dichosos. El 24 en la noche todas las estrellitas titilan sin cesar. Todos están muy dichosos porque San Nicolás muy pronto ha de llegar. Los niñitos esperan a su pájaro loco, a su pato pascual, que lucen orgullosos el día 25 porque es la ¿Cuántas veces he soñado, triste y emocionado, que estoy en mi niñez? Pero veo con amargura que aquellos días felices ya nunca han de volver. Un año más que se fue, otro recuerdo infeliz. Tal vez el otro traerá alegrías para mí. Más que se fue, otro recuerdo infeliz. Tal vez el otro traerá alegrías para mí. La víspera de año nuevo estando, la noche serena. La víspera de año nuevo estando, la noche serena. Mi familia quedó con duelo y yo gozando a mi morena. Mi familia quedó con duelo y yo gozando a mi morena. Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma. Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma. Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana. Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana. La noche lluviosa, negrita, no me esperé. Cuando esté la luna iluminada, seguro que me tené. Cuando esté la luna iluminada, seguro que me tené. Thank you.

con su cantar. Viene ya la Navidad y las campanas suenan. Porque es Navidad y las trompetas, que las trompetas suenan más. Porque viene Navidad. Yo canto en la Navidad, más lloro cuando se va, pues nunca, nunca, nunca volverá. Que canto en la Navidad, que lloro cuando se va, pues nunca, nunca volverá. Viene ya la Navidad, vamos todos a cantar. Campanitas suenan ya, porque viene Navidad. Viene ya la Navidad, vamos todos a cantar. Oye, la trompeta está sonando, pues el niño está llegando. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Que juntos un día pasamos tú y yo. Ay, qué triste Navidad. Voy a pasar sin ti, solito aquí en mi hogar y tú lejos de mí. Solito aquí en mi hogar y tú lejos de mí.